objetivo se ve reflejado en la imagen, puesto que la estudiante está diferenciando si corresponde esa rutina a la noche o al día. La situación didáctica de Brousseau es de consolidación, puesto que las estudiantes están reforzando las láminas presentadas anteriormente. Respecto al juego de Diennes, se utiliza la parte representativa, ya que de manera gráfica la estudiante identifica la imagen.